Bienvenidos a lo que es la hora ya número 12 de Transmitierra. Y ahora para el año 2012 estamos aquí con nuestra compañera Mada, y a mí se me olvida tu nombre completo porque siempre te llamo Mada, desde España con lo que es Radio Solidaria Amiga. Y cuento yo un poquito de lo que he tenido o aprendido de lo que es la radio, y es uno de mis sueños a poder lograr algunas de las cosas de lo que has hecho tú. Y hoy tenía un plan que nos compartieras un poco, te presentaras primero, nos compartieras un poco lo que ha sido esto de incorporar estos medios, incorporar estos medios en lo que es la educación ambiental. Si te presentas, por favor. Sí, hola, buenos días a todos. Me llamo María Magdalena Galeana Lloret. Soy autora y directora de Radio Solidaria Amiga Online en España. Y el incorporar, participar en esta radio maratón de Puentes al Mundo por la Tierra 2012 ha sido un placer para nosotros, sobre todo para los chicos, porque el hablar de la Tierra es muy importante. Hoy en día en las escuelas es un tema que no se habla mucho, por desgracia, porque en el currículum pues aparece una unidad en lo que es el área de conocimiento del medio, pero Puentes al Mundo nos ha dado la oportunidad desde hace 4 años de participar con ellos en esta radio maratón y ha hecho que los niños se implicaran muchísimo más en lo que es el tratamiento de la tierra. Para nosotros es muy importante que la Tierra se conserve, puesto que nosotros vivimos de ella, todos. El planeta debe de estar conservado, debemos de cuidarlo muchísimo, porque es nuestro futuro. Y eso es lo que hay que hacer ver a los niños. Sí. Desde Radio Solidaria Amiga, nosotros lo que intentamos con esta participación que hacemos en Radio Maratón Puentes al Mundo por Transmitierra es que los niños se impliquen mucho más en lo que es cuidar la tierra. Sepan realmente qué es lo que es cuidar la tierra. Sí, este proceso de lo que es crear un tipo de conciencia, de conocimiento, y te digo que yo en mi experiencia nunca me consideré ambientalista, y creciendo aquí en el sur de California aprendí algunas cosas, no mucho, y ahora como docente, ¿verdad? Ha sido mi primera oportunidad, y creo yo que en nuestras experiencias llevarlas de regreso al aula es algo importantísimo, y de tratar de crear un modelo para los alumnos, porque si ellos lo pueden hacer desde pequeñitos, tú también eres profesora en una primaria, si lo pueden hacer desde pequeños, tenemos una esperanza que lo hagan de adultos, ¿verdad? Que sean activistas, que sean ambientalistas. Y es un reto, te digo que iniciamos el radio maratón con una charla que yo encontré en línea grabada de un profesor aquí en México, y él hablaba sobre los retos ambientales. Ramón Ojeda Mestre, y sí, hay muchos retos ambientales, y el primero es conocerlos. Ya que los conocemos, le damos voz, ¿verdad? Y platícame ahí sobre en estos últimos años, antes de 2000. Nosotros empezamos aquí en Transmitir en 2009. ¿Habías participado en alguna iniciativa ambiental? No, la verdad es que fue con vosotros donde empezamos a participar en esta iniciativa sobre el ambiente. No lo habíamos hecho nunca. Lo que sí que hemos hecho este año, además de participar con vosotros, ha sido interesarnos también por lo que es la tierra que tenemos nosotros cercana aquí en la Comunidad Valenciana, puesto que el colegio que está en Benidorm pertenece a la Comunidad Valenciana. Y hemos traído a un biólogo en uno de los programas que hemos hecho este año que nos ha contado cómo es nuestra tierra realmente, cómo hay que cuidarla, cómo hay que conservarla. Y él nos ha abierto desde luego un mundo que para nosotros era desconocido hasta ahora. Sí, creo que tenemos oportunidades. Yo también recuerdo que en mi primera experiencia fue un año anterior, en el 2008, con los compañeros aquí en inglés. Y también tuve esa oportunidad de nosotros, era con alguien que trabajaba con animales del océano y de entrevistarlos a través de Skype. Y de esa manera creo que se crea un interés muy auténtico por parte de los niños si ven que va más allá de un libro, ¿verdad? Y no el uso de la tecnología como un tipo de juego, sino una persona que está ahí y que nos ayuda a aprender, ¿verdad? Sí, por supuesto. Este biólogo que vino a este programa, que es de aquí, de una localidad cercana del colegio, que se llama Agustín Galiana, este chico, pues lo que hizo fue interesar a los niños porque conocieran realmente la tierra en la que vivimos. Él ha hecho varios libros, además tiene muchas publicaciones en revistas, y nos ha hecho interesarnos, ya te digo, por realmente la tierra que tenemos más cercana, que ni siquiera la conocíamos. Y platícanos, ustedes están en Benidorm, o si recuerdo bien, en dónde se encuentran, y platícanos sobre lo que es la ecología local. Sí, pues nosotros, el colegio pertenece a la ciudad de Benidorm, se llama el Colegio El Mortal. Y lo que es la ecología, pues mira, realmente nosotros lo que más hemos conocido es la parte del mar. Nosotros vivimos en unas localidades en las que la gente vive de la pesca y hemos conocido lo que es la fauna marina y la flora marina, cómo hay que conservarla, cómo hay que cuidarla, porque sabes que muchas veces el humano no pensamos. Cuando echamos algún residuo a lo que es el mar, no pensamos las consecuencias que eso puede traer. Y los niños se han dado cuenta que realmente hay que cuidar el mar porque eso afecta mucho a todas las especies en las que viven. Por ejemplo, les hemos contado pues que tirar bolsas de plástico al mar no es nada bueno, puesto que las bolsas no son biodegradables, no se pueden reciclar, y entonces al tirarlas al agua lo que hacen es que muchas especies mueren atrapadas en esas bolsas que nosotros inconscientemente, sin darnos cuenta, echamos al mar y a los ríos. Sí, igual aquí nosotros en Los Ángeles estamos relativamente cerca del Océano Pacífico, y lo que pasa aquí con, le llaman las alcantarillas o los drenajes, van directamente a como un tipo de un canal o un río, ¿verdad? Que va directamente al mar, y toda la basura de la calle, y muchas veces sí son bolsas de plástico. Y platícanos a en ese aspecto, ¿hay reglamentos en cual se limita el uso de estas bolsas? O porque yo te comento porque aquí en el condado de donde vivo, en Los Ángeles, desde julio se iban a eliminar, y algunas ciudades en California las eliminaron, aunque hay una resistencia bastante grande de del comercio. Creo yo que por parte económica no pienso que quieren no las quieren eliminar, y aunque cobren al consumidor un porcentaje, de todos modos las siguen usando. ¿Hay alguna ley o cómo se manejan ahí? Sí, pues mira, aquí en lo que son las ciudades de España sí que se han eliminado de los comercios las bolsas de plástico, en la gran mayoría de los comercios aquí, sobre todo en las grandes superficies, y lo que han hecho es crear unas bolsas de papel o bien unas bolsas que tú puedes utilizar durante mucho tiempo que son de tela, y las bolsas de plástico se han eliminado prácticamente. Quedan muy pocos comercios en los que, a pesar de que lo que tú has dicho se suele pagar la bolsa, digamos, se suele dar un precio módico por la bolsa, hay muchísimos comercios que las han eliminado del todo, las bolsas de plástico, y no se utilizan ya. Por ejemplo, farmacias, centros comerciales grandes, supermercados, etcétera, han eliminado lo que son las bolsas de plástico. Y así es una forma de concienciar a la gente de que esas bolsas de plástico no son nada beneficiosas para lo que es el medio ambiente. Ahorita me recuerdas de una anécdota. ¿Sabes una anécdota que me recordaste ahora? Aquí en Estados Unidos está un proyecto ya por muchos años en el internet que los alumnos o niños de los centros escolares diseñaban o dibujos ambientales o mensajes para la tierra y en bolsas de papel. De papel y estas las llevaban a los centros o a las tiendas en el Día de la Tierra. Y una anécdota que te cuento es que nosotros en mi centro escolar tenemos apenas como, vamos a decir que a principios de marzo, que empezamos un club ecológico. Un profesor retirado y yo empezamos un club ecológico y yo les presenté este proyecto a mis alumnos y les dije, vamos a diseñar unas bolsas, vamos a llevar al mercado. Y una niña muy, muy inteligente me dijo, pero ¿por qué vamos a hacer eso? Por qué no hacemos mejor algo con una reusable? Y que rápido, rápido bueno, fue una inspiración diferente, ¿verdad? Y creo yo que eso queremos en nuestros alumnos, que queremos que cuestionen, queremos que piensen en una forma crítica y que participen, ¿verdad? Es lo que pienso yo que es el ambiente. Platícame también un poquito más de lo que es la radio. Y sé que tienes bastante experiencia en esto. ¿Y cómo se organizan para poder contactar a otros cuando tienen un tema o quieren entrevistar a alguien? ¿Cómo se organizan? Bueno, muchísimas gracias por decir eso de que tenemos tanta experiencia en radio. Bueno, Radio Solidaria Amiga lleva 7 años funcionando, esperemos que muchísimos años más, por supuesto. ¿Cómo hacemos para contactar con la gente? Mira, cuando nosotros tenemos un tema en concreto y queremos a una persona determinada para ese programa, como por ejemplo el que he comentado anteriormente, este chico que vino que era biólogo, simplemente, pues nada. Hay veces que es porque son gente que conoces de la localidad donde vives o por medio de otra persona los conoces, pero cuando no son conocidos o son gente de otros países, pues simplemente lo que hago es con un email invitarlos a venir a Radio Solidaria Amiga. Por suerte, tengo que decir que todo el mundo que hemos dicho de venir a esta radio siempre ha dicho que sí. Hemos tenido mucha suerte hasta ahora y lo que hacemos es contactar con él. Yo contacto con esa persona, le explico el tema que vamos a tratar y entonces, pues nada, quedamos para el día que vamos a hacer la grabación y ya está. El viernes este pasado, por ejemplo, te puedo comentar que hicimos un programa por el Día Mundial del Libro, que es el lunes, el día 23, que también está relacionado con el tema del planeta, puesto que sabes que la tala de árboles para hacer papel, etcétera, muchas veces es indiscriminada. Muchas veces también por aquí, por la localidad, lo que ocurre son muchos incendios en bosques y eso pues acaba con todo lo que es la vegetación que hay cercana. Pero todas estas cosas, lo que hacemos también es concienciar a los niños de que no se debe de quemar el bosque, de que los árboles nos dan oxígeno para vivir, que son fundamentales para nosotros y que deben de conservarlos también. Y una iniciativa que sí que se hace aquí es se planta árboles. El día del árbol se planta una serie, los colegios salen con sus arbolitos, que normalmente los suele dar el ayuntamiento, y salen a plantar al bosque o bien a un campo cercano del colegio a plantar estos árboles que luego el día de mañana van a ser los que nos van a suministrar ese oxígeno que para nosotros es fundamental. Sí. Tengo una pregunta, si me permites, aquí en la intervención. Una pregunta del chat, y yo también voy a tener una pregunta despuesito, y ya que termines tu pensamiento. Pero la pregunta que tenemos aquí en el chat es que en involucrar a estos alumnos, ¿qué tipos de contenidos utilizan para involucrar? Y es de Manuel Rodríguez en México. Pues mira, Manuel, nosotros para involucrar a los niños, nosotros tenemos una asignatura dentro del currículum que se llama Conocimiento del Medio, en la que los niños trabajan lo que es el medio ambiente, tanto de España, de lo que es el país, como de la local, de la comunidad, que como he dicho antes es la Comunidad Valenciana. Ellos a través de esta asignatura conocen lo que es el medio ambiente cercano a ellos, el que pueden ver día a día. Esta es con esta asignatura. Y luego Radio Solidaria Amiga pues siempre intenta con esta serie de programas el poner su granito de arena por el medio ambiente y por el planeta, por supuesto. Yo pienso que, como comentaste al principio de nuestra entrevista, a través del tiempo y con diferentes experiencias que estamos compartiendo, se convierte en un tipo de recurso abierto, ¿verdad? Un recurso abierto en cual yo puedo entrar a tu sitio o yo puedo escuchar de nuevo una entrevista y de ahí tener una idea nueva, una idea que yo pueda implementar y de una forma práctica, ¿verdad? Y a eso iba, esa era mi pregunta. ¿Pero estabas terminando lo que era la iniciativa o te pregunto ahora? Dime. No, sí, lo que estaba explicando, que luego me he ido a la parte de lo que son los árboles, pues en lo que te comentaba era que este programa, este viernes, hicimos un programa sobre el Día del Libro y, como decías tú, cómo contactábamos con esta gente para las entrevistas y para hacer los programas, pues simplemente era una escritora que se llama María Cristina Salas. Ella ha hecho varios libros infantiles y juveniles y yo la conocí por casualidad por internet y entonces me puse en contacto con ella para que estuviera en este programa del Día del Libro, puesto que era una escritora y era la persona que yo pensaba que era la idónea para este tipo de programa. Simplemente era eso. Ah, perfecto. Mi pregunta que tenía era el aspecto técnico, o más bien de los niños. ¿Hay algún guión que has usado que has hecho a través del tiempo? ¿Un guión práctico en el cual podemos nosotros ver o asignar ciertos roles a los alumnos? Porque sé que están bastante envueltos en el proceso de crear los podcasts. Yo te digo porque a mí me cuesta mucho. La mayor parte del tiempo yo soy el que está haciendo la mayoría de las grabaciones, ¿verdad? ¿Nos puede decir cuáles serán los pasos prácticos para que los niños, ellos mismos hagan las grabaciones, ellos mismos empiecen a hacer los podcasts? Bien, bueno, como sabéis, Radio Solidaria Amiga participan los niños de 4 años hasta 12, o sea, todo el colegio El Mortal pasa por Radio Solidaria Amiga. Simplemente los programas tienen un guión desde el principio. Nosotros preparamos unas noticias, unos mensajes y una entrevista. Ese es el fundamental. Después, muchas veces nos aparecen pues una historia que un niño ha escrito que tiene que ver con el tema del programa que vamos a hacer esa semana y entonces pues también lo incluimos. Para trabajar estos podcasts y implicar a los niños, pues no sé cómo tienes tanto problema, porque yo, la verdad es que me persiguen por el pasillo para decirme que quieren salir en la radio. Tengo mucha suerte también con mis alumnos. Entonces, yo lo único que hago es que cada programa hablo con las compañeras o con los compañeros que van a participar en ese programa, con los profesores de esa clase y les digo, mira, pues esta semana vamos a hacer un programa sobre tal tema. Y entonces ellos son los que se encargan de preparar lo que son las diferentes secciones que salen en cada programa. A la hora de grabar, sí que soy yo la que estoy en el control de grabación, por supuesto. Porque claro, ten en cuenta que estos niños pues son muy pequeños y esto es un poco difícil. Pero sí que hemos llegado a conseguir con el paso de los años que ya no hay que pasarles el micro. Antes, al principio, nosotros aguantábamos el micro a los niños. Ahora son ellos los que se aguantan el micro ellos solos y se pasan unos a otros el micro porque ellos ya saben cuándo le toca al compañero, cuándo tiene que hablar el otro. Y la verdad es que eso verlo en niños de 4 años, como lo hemos visto este viernes, que han disfrutado de estar en la radio y que les gusta tanto el ser protagonistas en ese momento, Pues la verdad es que ha sido muy, muy satisfactorio el ver que esta radio va progresando con el paso del tiempo, que es lo que yo pretendía, y que los niños pues se involucraran cada vez más en lo que es hacer este proyecto de taller de radio online. Sí, lo que yo he visto con las diferentes intervenciones que he tenido con Radio Solidaria Amiga, que los ni alumnos, los niños están bastante entusiasmados, ¿verdad?, en participar. Y creo yo que en esta sociedad en cual basamos el conocimiento, ¿verdad?, no sé en España, pero imagino que es similar, o en México, en otros lugares, que estamos calificando el conocimiento en algo escrito, en un examen. Y creo yo que esas experiencias, o me puedes compartir tu opinión, ¿cómo esas experiencias pueden crear un conocimiento diferente, un conocimiento más concreto? Sí, nosotros aquí en España también pasa lo mismo, o sea, todo se plasma en lo que es un examen, una evaluación, como lo queramos llamar, de lo que son los conocimientos que adquieren los niños día a día. Claro, una iniciativa como es un taller de radio escolar, que como es Radio Solidaria Amiga Online, pues ha creado una motivación en los alumnos muy grande. De hecho, yo tengo muchas compañeras que a veces han dicho, pero bueno, ¿cómo es posible si esta niña no habla en clase? No hay manera de que diga nada. ¿Y cómo es posible que llegue a la radio, coja el micro y hable como si no pasara nada? Bien, pues esto es una de las cosas que ha conseguido esta radio en el colegio. Y luego, además, es una forma de adquirir los conocimientos. Como dijo mi compañera Isabel el otro día en el programa de Transmitierra, es una forma de adquirir conocimientos de una forma diferente. De una forma diferente, más motivadora y más creativa para ellos. Y además hace que los involucre más. Sí, creo yo que lo que se mide, quizás se mide con el tiempo, ¿verdad? No es exactamente a final del curso. Y lo que me ha gustado a mí, y yo pienso que lo que me comentaste, que participa todo el colegio, en este club ambiental que tenemos, nosotros primero empezó con unos 15 niños, de repente 30, ahora que todo el mundo quiere participar, y son de todas las edades, desde los más pequeños a los más grandes, y de esta manera saben que es algo que les pertenece a ellos, ¿verdad? Que son parte de algo y que va más allá de su experiencia en el aula, o su familia. Y dinos de eso, de los alumnos que has tenido en el pasado, ¿algunos de ellos han regresado a ayudar o a aportar algo? Sí, bueno, Radio Solidaria Amiga nació en el curso 2005-2006 y nació en una clase en concreto, que es mi clase, yo soy la profesora de religión católica del colegio, nació en mi clase con los alumnos de sexto, porque como yo no sabía nada de radio, pues al empezar esta iniciativa la verdad es que tenía bastante miedo. Entonces me aseguré de que fueran niños que pudieran sacar adelante estos programas. Digamos, sin ninguna vergüenza, sin problemas en general. Claro, me fui a los más mayores del colegio, por supuesto, a los de sexto. Y después, al año siguiente, por una iniciativa de la dirección del centro y de los padres, etcétera, y de los propios compañeros, Radio Solidaria Amiga se abrió a todo el colegio y empezó desde los 4 años hasta los 12. Porque nosotros también tenemos niños de 3 años, pero la verdad es que trabajar con niños de 3 años en una radio pues es un poco complicado. Entonces esperamos a que pasen a 4 años para empezar con ellos en la radio. Sí, estos alumnos que empezaron Radio Solidaria Amiga en el curso 2005 han vuelto a la radio a contar su experiencia, porque nosotros empezamos grabando con un MP3 los programas. Además, hacíamos uno cada 3 meses. Ahora estamos llegando a hacer uno semanal, incluso a veces uno cada 3, 4 días, no más. O sea que el volumen de programas que está actualmente emitiendo y grabando Radio Solidaria Amiga es bastante grande. Nos preguntaba Manuel si nos podías dar el sitio web, o se llama Radio Solidaria Amiga, o cómo es la dirección del sitio web. Sí, la página web es radiosolidariamiga.es. Sí. Radiosolidariamiga.es. Sí, parece que aquí lo tengo ya listo pegarlo. Ok, excelente. Pienso que en lo que es transmitir, al principio te cuento que Pilar y yo, ¿verdad? Cuando pensamos en esta iniciativa, era de ir más allá de conferencistas, ¿verdad? De ir más allá de científicos o conocedores, de tratar de involucrar la experiencia en el aula. Y de esa manera, y Pilar con sus alumnos pequeños, entonces tenía alumnos de primer grado, y yo con mis alumnos de tercero, podíamos tener un foro en cual podíamos compartir lo que estábamos haciendo. Y si no somos expertos, ¿verdad? De ninguna forma, pero teníamos un lugar de encuentro, y eso fue lo que transmitiera en el 2009. Y como viste, tuvimos una recepción bastante buena con diferentes centros en España y en Argentina y otros lugares. Y pienso que con el tiempo vamos involucrando a más, y eventos como este, lo que es transmitir, es eso, de tomar un poquito de conciencia y luego compartir lo que hacemos, ¿verdad? Es decir, que platícanos aquí antes de ir a tu audio de Radio Solidaria Amiga, tu aportación del 2012, platícanos un poco cuáles son los planes para Radio Solidaria Amiga en estos meses que viene, y si tiene algún proyecto en mente. Bueno, pues Radio Solidaria Amiga para los próximos meses tiene una agenda bastante apretada, como siempre. Como te digo, estamos grabando un programa semanal y eso pues implica mucho movimiento y mucho trabajo. Nosotros el viernes pasado grabamos un programa por el Día Mundial del Libro, pero nos vamos a dedicar los próximos meses que quedan de curso, porque en Radio Solidaria Amiga, como es un taller de radio escolar, dura lo que dura el curso. O sea, nosotros el 30 de junio acabaremos con este taller de radio, lo pararemos, digámoslo así, tomaremos unos días de vacaciones y volveremos a emitir otra vez en septiembre, puesto que sin los niños no se puede hacer esta radio. Y la idea que tenemos, pues, por ejemplo, tenemos un invitado, va a ser un bombero de la localidad que va a venir a contarnos todo lo que es su experiencia con los fuegos, sobre todo también a propósito de la transmisión que estamos haciendo ahora por la tierra. Él nos va a contar muchas de las consecuencias que trae el que la gente tire basura y residuos al monte, que luego se encienden bien como vidrios, etcétera. Luego vamos a tener también un programa entre culturas que vamos a hacer en mayo, en el que vamos a organizar un macro programa con gente de otros países, radios de otros países que van a participar para hablar cada uno sobre su gastronomía, su cultura, etcétera. También tenemos un programa en una radio comercial, porque Radio Solidaria Amiga empezó en el estudio de la radio en el Colegio El Murtal, como he dicho, pero después se ha ido abriendo y abriendo cada vez más, pues, a radios comerciales, a radios de otros países, a encuentros como el de hoy, también el encuentro de radios escolares de Colombia, de Gimnasio del Norte, de Mauricio, que también participamos todos los años. O sea, cada vez ha ido abriéndose más. Y las radios comerciales también quieren que nosotros vayamos a hacer programas allí en directo. Y para finalizar el curso tenemos uno en Onda Benidorm. Empezamos con un programa allí y vamos a terminar este año también con un programa allí. O sea, tenemos un programa semanal ya preparado para terminar el curso hasta el día 30 de junio. Wow, excelente. Bueno, con eso pienso yo que finalizamos la sección de entrevista. Muchísimas gracias, Amada. ¿Nos puedes presentar, nos puedes dar información de el audio que prepararon ustedes para transmitir a 2012? Y después vamos a retransmitirlo. ¿Te refieres al audio Sí. de la promoción? Sí, de mil disculpas. Deja también digo eso. Este año Radio Solidaria Amiga fue fue encargada o tomó el cargo de la promoción de transmitir. Es decir, que eso sí era número uno. No, más bien me refería a lo que el audio que nos entregaron como su aportación para la entrevista que hicieron en su centro escolar para el Día de la Tierra. Bueno, pues el audio que preparamos nosotros para el Día de Transmitierra 2012 lo preparamos con mucho cariño. Fue la clase de tercero B de la profesora Isabel Gordo. Ellos prepararon una serie de entrevistas con profesores, con docentes de otros países. Estuvo Saúl Gómez de Radio Virtualidad Educativa. Estuvo Juan Carlos, que es de España. Juan Carlos Palomino, que es un docente de aquí de España, de Toledo. Y estuvo también Roberto Carlos Vega, que también aportó su granito de arena a este programa. Por supuesto, no podíamos dejar de lado a la tutora que había preparado este programa con sus chavales, que es Isabel, que también participó con una intervención en este programa. Ellos dieron su visión de lo que es la energía sostenible y cómo la tratan cada uno en sus diferentes países. Excelente, con eso vamos a primero retransmitir el audio de promoción que nos preparó Radio Ciudad Amiga este año y luego ya con las entrevistas que hicieron. Excelente, Mada, muchísimas gracias por tomar tiempo de tu día en estar aquí con nosotros en Transmitiera 2012 y nos encontramos en la red. Muchísimas gracias a ti, José Rodríguez, por supuesto, por contar con nosotros para este gran evento que es la Tierra. Por supuesto, decir a la gente que el planeta es de todos y que hay que cuidarlo. Y muchas gracias por contar con nosotros y esperamos que os guste nuestro audio de promoción, que lo prepararon los niños de infantil. En un principio son niños de 4 años, después ya pasa a los mayores. Y que estaban muy nerviosos y muy emocionados de pensar que su voz se iba a oír en tantos lugares. Sí. Y Y tiene muchísimas ya descargas y van a continuar. Gracias. Palabra de cierre. muchas gracias a vosotros simplemente y un beso desde Radio Solidaria Amiga Online en España y ya sabéis que siempre estamos con vosotros. Muchísimas gracias, Mada, y hasta pronto. Voy a empezar otro día. Escuchando la Tierra 2012, Radio Internet Educoambiental para el Día Mundial de la Tierra. La Tierra es nuestro hogar, el hogar de todos los seres vivos. La Tierra misma, también somos parte del universo en evolución. Este 22 de abril, Día de la Tierra, tomamos conciencia de los recursos naturales, da la importancia de la educación ambiental y la participación como ciudadanos conscientes y responsables. 24 horas de radio docente a través de internet. Debates, entrevistas, tertulias, relatos, experiencias educativas, cuentos, canciones y denuncias. Traída a ustedes por fuentesalmundo.net. Estaremos en directo a partir de las 17 horas, Los Ángeles, el sábado 21 de abril. 19 horas, Ciudad de México. 21 horas, Buenos Aires, Argentina. Hora cero, Coordinada Universal. Domingo 22 de abril y 2 de la mañana, Barcelona, España. Una invitación especial a los centros escolares a que programen una entrevista y compartan su experiencia. Estas se llevarán a cabo el jueves 19 de abril durante el día escolar usando herramientas de videoconferencia en internet. Las mismas se van a transmitir en Radio Maratón. Durante el evento pueden escuchar en directo y participar en el salón de chat. Visiten los estudios de transmisión puentesalmundo.net. Abriremos los micrófonos a la audiencia durante la programación para que entren al aire en nuestra cabina virtual. Síganos en Twitter con hashtag Transmitiera 2012. También en Facebook, el grupo Transmitiera, estaremos informando noticias de última hora. Ustedes también pueden contribuir sus podcast o programa una entrevista previo al evento. Para más información y apuntarse, visiten puentesalmundo.net Transmitiera 2012 o manden un correo a puentesalmundo@gmail.com. Por parte del grupo